Sabes si volverás. El frío de la noche te hace despertar. El mundo se cae en pedazos. El fuego no borre tus pasos. El enemigo se acerca y ahora es cuando. Aquí estoy listo y esperando. Y esperando.